y cura y vengo a prepararte para morir. Tengo hambre, tengo frío, déjame salir, no hice nada a nadie. Escucha esa campana, son las 5 de la mañana, pronto se abrirá esa puerta, en una hora estarás muerta. Dentro de una hora estaré bien. Ya veremos si aún bailas cuando estés ante la horca. Dime qué te hice a ti, ¿por qué me odias así? Esto no es rencor, esto es amor. Te amo. Y tú el cura de Notre Dame.